Descubre cada fin de semana la Sevilla Paranormal, de la mano de Naturanda y el investigador José Manuel García Bautista. Hacemos un viaje al corazón de la Sevilla mágica y desconocida. Algo más de 2 horas de ruta en la que tendrás la oportunidad de conocer los casos paranormales de varios edificios de la ciudad, acompañados de psicofonías e imágenes. Una ruta no apta para cardíaco y que no te puedes perder si te gusta el mundo de los sucesos paranormales. Te aseguramos un clima de tensión e intriga que te atrapará. Naturanda, encuéntranos en www.naturanda.com. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. No lejos de Sevilla, allá donde se decía en tiempos inmemoriales que comenzaba la leyenda, pues se alza en la actualidad un bello rincón de la capital hispalense que tuvo un peso específico en la ciudad hace ya más de 2 décadas. Cruzando esa otra ciudad dentro de Sevilla como lo es Triana, no lejos de ese mágico lugar para el misterio que es la calle Castilla, hallamos lo que fue el Centro de las Culturas y Encuentro de Pueblos en 1992. Nos referimos a la Isla de la Cartuja, un lugar que permanecerá imborrable en la memoria colectiva de una ciudad como Sevilla, y en el haber particular de muchos sevillanos que respiraron el aire de la universalidad, sabedores de lo difícil que es repetir un momento como ese. Y en la Isla de la Cartuja se realizó un importante plan de reestructuración, de construcción de diferentes edificios. En uno de ellos nos vamos a quedar. En uno de ellos, donde hay un inquieto invitado que tiene como salón de juegos particular, pues un teatro. Un teatro y una planta, la quinta. Y es que algo más allá de la vida, algo más allá de los miedos, algo más fuerte que el temor a la muerte, algo ha sobrevivido a todo ello y permanece como mudo testigo de aquello que no vemos y que, sin embargo, convive con nosotros como una fría realidad. Allí tenemos contacto con una historia de esas a caballo entre la leyenda y la realidad, y que hace que los que tienen que subir a aquella quinta planta y trabajar en la noche piensen con temor que pudieran encontrarse con lo desconocido. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. En la planta baja, con total oscuridad, estamos ya preparados, estamos dispuestos a comenzar esa experiencia de Spirit Box, como tú bien comentabas, en quizás uno de los puntos más calientes, los puntos donde ya lo narramos en su día, tú lo narraste directamente. Se aparece un niño a un vigilante de seguridad que está perfectamente identificado y que en un momento dado le dice, sin mover los labios, no tengas miedo, no te voy a hacer daño. Así comienza la historia paranormal de un edificio público andaluz. Un antes y un después en la historia paranormal de un edificio público de nuestra comunidad autónoma andaluza. Un edificio conocido donde en diferentes ocasiones se han narrado hechos paranormales que ocurren en su interior. Y comienzan las pruebas con la Spirit Box en este edificio público andaluz, esperando alguna prueba, alguna respuesta inteligente a lo que se le consultaba. No, aún no. Aún no hemos comenzado lo que es esa ronda de preguntas. Hemos querido comenzar todos al unísono, tanto vosotros en estudio como nosotros desplazados a este lugar, como también, ¿por qué no?, la parte más importante del programa, que es la audiencia. En el momento que tú mandes, comenzamos a hacer esas preguntas. ¿Está alguien aquí? ¿Hay alguna entidad que se quiera manifestar ante nosotros? Si hay alguien aquí, ¿cuál es tu nombre? Nos encontrábamos a oscuras haciendo una investigación, pruebas con esa máquina llamada Spirit Box, los compañeros Erika Rocha, Diego Fuentes Jamero y José David Flores, mientras narrábamos lo que de sorprendente, lo que de inquietante, lo que de extraño podíamos captar. Totalmente oscura, totalmente en esta parte del edificio. En concreto, ahora estamos en el teatro, que era donde nuestro protagonista, el guardia de seguridad, salía cuando se encontraba con aquel niño. Totalmente oscura, tan solo iluminado por las mortecinas luces de las luces de emergencia, valga la redundancia, que es lo único que ilumina este lugar donde nos encontramos y en el que tanto David como Diego pues están formulando diferentes preguntas para incitar a esa manifestación en caso que hoy sea un día propicio para establecer esa comunicación, ese diálogo con esa supuesta entidad. Pues en este caso va a ser ella la que habla. Pregunta tú. ¿Puedes hablar con nosotros, por favor? Y Jesús García nos explica en qué consiste y de qué se trata la Spirit Box, esa máquina que utilizamos para tratar de contactar con esas supuestas entidades. Se trata de un aparato receptor de radio, de la banda de frecuencia de radio comercial, tanto en AM como en FM, algo más abierta, pero básicamente es casi toda la banda comercial. Lo hace muy rápido y lo que va es captando todas las emisoras de radio que en ese momento estén emitiendo. Se supone que, bueno, después tiene un sensor de alta sensibilidad energética, valga la redundancia, y se supone que cuando los seres energéticos interactúan con esta Spirit Box, paran, o bueno, hacen subir más el sonido de una frecuencia de radio justo en el momento en el cual el locutor o la grabación o lo que sea está dando una sílaba concreta. La suma de distintas sílabas de las distintas emisoras de radio, cuando realmente esta entidad hace que se eleve el sonido en esa emisora en concreto, es lo que forma una palabra o una respuesta. Cuando se prueba la Spirit Box, cuando no se obtiene resultados, pues como hemos oído, son sonidos al azar. Pero cuando se obtienen resultados, dará caso de ver que estos sonidos, cuando se enlazan, forman frases, palabras o frases completas, cuando esa comunicación es efectiva. La aleatoriedad de la caja de fantasma, de la Spirit Box, hacen que este experimento sea uno de los más, voy a decir esto entre comillas, científicos posibles a la hora de detectar posibles interacciones energéticas con un elemento que además es un receptor de ondas de radio. Por lo tanto, se cree que este elemento es, dentro de lo que hay, la tecnología que existe actualmente para contactar con otros planetas de existencia, es lo mejor, por decirlo de algún modo, mientras que no sale otra cosa, y que los resultados que hasta ahora están arrojando en base a las experiencias que hemos tenido en las investigaciones que se han realizado son bastante buenos, siendo, por ejemplo, pues detalles y respuestas a preguntas concretas sobre información muy específica y de que la conocían muy pocas personas en algunos lugares en los cuales se ha llevado esta caja de fantasmas. Así es como funciona básicamente. Esta mañana estaba frente a mi casa y ahora está frente a mi despacho, así que hágame un favor, no me diga que se trata de una coincidencia. No, no es una coincidencia. ¿Le conozco? Me llamo Raymond Price. ¿Me está siguiendo? Se trata de Ana, señor Rivers. He estado recibiendo sus mensajes desde el otro lado. ¿De qué otro lado? Jonathan, su esposa ha muerto. Tengo pruebas, señor Rivers. Ha intentado comunicarse desde el momento de su muerte. Oiga, señor Rivers, mi hijo murió a los 12 años. Tuve inclinaciones suicidas. Pátalo, no se me acerque, ¿entendido? Hasta que alguien vino a decirme lo que yo le he dicho. Que mi hijo muerto, estableció contacto. Y era cierto, señor Rivers. Era verdad, lo hizo desde el más allá. Y era feliz, feliz. Por favor, espere. Dijo que estaba en paz. Y eso cambió mi vida. De esa primera planta nos trasladamos a una quinta. Una quinta que se tornó como mucho más activa y mucho más sorprendente, y desde donde nos dejaron huellas de que si existe algo paranormal, esa planta, desde luego, es alta candidata para albergarlos. Estamos en la quinta planta, planta hermosísima, pero que justamente al salir del ascensor, apenas estábamos un metro, nos han empezado a ocurrir hechos que, bueno, nos ha llamado la atención y que sea Diego, que es persona imparcial hoy en esta investigación, la que te lo cuente. Un momento, que Diego Fuentes te lo cuenta. Esto es increíble, porque nada más que hemos entrado, como si lo hubiese sorprendido a alguien algo, y ha dicho, vamos, que lo hemos escuchado perfectamente, algo increíble. He ido a abrir la puerta del ascensor y escuchar claramente como si alguien lo hubiéramos sorprendido. Y al ratito, en la caja fantasma, el Spirit Box, acaban de decir David. Ha sido muy curioso, pero vamos, se nos ha puesto los pelos de punta porque algo hay aquí en esta quinta planta de... Sí, se está grabando y se está subiendo a Facebook. Es increíble, vamos. Un momento en el que, fíjate, nada más. Y tras el incidente narrado por Diego Fuentes Gamero, seguían las sorpresas en esta quinta e inquietante planta. Totalmente oscura, pero fíjate que a lo que narraba Diego, tal y como hemos salido de esta planta, hemos sentido ese... Y la verdad es que nos ha dejado bastante... ¿Hay alguien aquí? Bastante sorprendido, porque además ha sido muy perceptible. Es una parafonía, claramente lo que hemos escuchado ha sido una parafonía. Y luego, tal y como hemos entrado en esta zona, pues lo que David ha visto, en este caso ha sido él, ha sido una sombra que se paseaba delante de él, que nos ha dicho directamente, ¿habéis visto eso? Y no ha dejado de ser, bueno, pues la verdad es que... La palabra David ha sido a través del activo. Él, si quiere, directamente también te cuenta lo que ha visto y lo que está obteniendo ahora en la Spirit Box. Estamos con la Spirit Box, como puedes escuchar también de fondo, los golpes siempre de sonido. Y ha sido justo al salir del ascensor cuando ese sonido, ese parecido a un gruñido o un aullido, ha sonado aquí dentro. y posteriormente, justo detrás de lo que es esta mampara que hay justo en el centro de esta planta, pues se ha visto una sombra, una persona, de una persona, cruzando por delante de ella, y justo en ese momento, como una luz que salía de atrás y se ha elevado hacia el techo de la sala. Y José David Flores comenta los cambios y lo que se ha notado a la vez que se producían dichos fenómenos. Sí, la verdad es que los cuatro que estamos aquí arriba hemos sentido, o tenemos los vellos de punta, y la verdad es que se siente una temperatura más fresca que en cualquiera de las otras estancias. No te puedo decir un descenso brusco de temperatura, pero sí una temperatura diferente al resto de las estancias del edificio. Un segundito, nos vamos a acercar. ¿Dónde está el resto de los compañeros? Vamos, descendemos de nuevo a la planta baja, que es donde lo hemos escuchado. Sí. Y nos ponemos mejor allí, venga. Vamos a descender, vamos a bajar las escaleras. Vamos a bajar con cuidado porque justamente estamos completamente oscuras. Le pido también a Diego y a Erika. Diego, Erika, bajad. Y aquí mismo, en este mismo hueco, nos podemos poner y formular la primera de las preguntas. ¿Hay alguien aquí con nosotros? Si hay alguien aquí, ¿nos puede decir su nombre? Sí. Un suspiro. Hay mucho acople con los teléfonos. ¿Qué ha sido eso? No, eso ha sido yo con la... Es que estamos a oscuras. Los fenómenos se iban sucediendo y un nuevo y destacado evento se manifiesta ante nuestras incrédulas miradas. Estamos aquí y nuevamente con otro hecho que nos ha llenado nuevamente de congoja, porque te lo va a contar Diego, realmente es es inexplicable, porque tiene que ver con uno de los ascensores que no tienen memoria y ascensores que hay que llamarlo. Te lo cuenta directamente Diego, que ha sido también testigo directo de el hecho que ha tenido que ver con ese ascensor. Salimos de uno de los despachos que hay aquí en la quinta planta, donde hemos visto claramente como una silla giraba un poco, y aquí no corre ni una gota de aire, al contrario, a ese calor. Cuando le dije a José Manuel, creo que he escuchado un ruido en esta puerta que está cerrada. Nos hemos acercado, él me confirma que también lo había escuchado, y a los 10 segundos se nos abre delante nuestra el ascensor, pero sin haberle dado, haberse encendido una luz roja, nada, la puerta se ha abierto sola. Ha sido algo increíble, increíble. Cuenta David otra que ha tenido lugar con una mini cadena que se ha encendido sola. Sí, en uno de los despachos que hay aquí, de las habitaciones que hay aquí, que ahí hay una mini cadena que se ha encendido. Con eso te lo digo todo. Ahora mismo no. Pero te puedo asegurar que la hemos apagado nosotros, vamos. Y Jesús García, que nos habla de algunas de las particularidades de la Spirit Box y de las psicofonías. Sobre la Spirit Box, nos decía que, ¿por qué cuando se va a Estados Unidos la conversación que se puede tener es en inglés y aquí es en español? Leíamos en uno de nuestros oyentes, ponía en Facebook que cuando se habla en distintos idiomas, porque entonces en España se habla en español, en Inglaterra en inglés, bueno, se puede dar dos explicaciones. La primera, en esos teóricos planos de existencia no hay un lenguaje definido, simplemente se utiliza el código fonético, en este caso el lenguaje de la persona que desea recibir esa comunicación. Lo que se hace uso de ese idioma. Por eso, si se va a un país y el señor es inglés, la psicofonía la captaría en inglés, pero si ese señor viene a España, también la podría captar en el mismo idioma, en inglés. No tendría por qué ser en español, porque la comunicación debe comprenderla la persona que recibe esa información. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay experiencia en Estados Unidos con esta Spirit Box en personas hispanohablantes, que esas sílabas que han sonado más de la cuenta en esas emisoras de radio hasta formar una palabra o frase, han sido todas puestas en de manifiesto en idioma español, en castellano en este caso. Hay experiencias de todo tipo. Por supuesto, también hay personas que han captado, hispanohablantes que han captado psicofonías en inglés, y al contrario, ingleses o angloparlantes que han captado psicofonías en español. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, no se sabe bien, no podemos definir, no podemos dar una razón exacta por la que ocurre esto, pero en cualquier caso es el capricho de aquellas entidades que en otras dimensiones quieren ponerse en contacto con los que estamos aquí. Y de alguna forma, pues unas veces es en español, otras en inglés, otras en otro idioma desconocido, y hay veces que hay psicofonías que pasan desapercibidas, no me refiero a Privox, sino psicofonías que pasan desapercibidas por el hecho de no conocer el idioma en el cual están vertidas, están grabadas en ese instante. Ya en estudio hacemos balance de las experiencias vividas tanto en ese teatro como en la quinta planta. La planta de abajo es más tranquila. Diego sí, y David y yo, vamos, hemos tenido la oportunidad de escuchar a través de la Spirit Box una voz que decía José, pero salvando eso no ha habido otro resultado. Los resultados interesantes de cara a una evaluación han sido en la quinta planta. El investigador Diego Fuentes también se manifiesta sobre las experiencias vividas en el edificio. Lo que hemos vivido es algo increíble, y aquí los que estamos ya llevamos muchos años en el tema del misterio. Pues mira, en la planta baja de aquí de esta isla se ha escuchado claramente decir José en la Spirit Box, alguna que otra cosita que no podemos interpretar bien. Pero en la quinta planta, arriba del todo, ha sido increíble. Nada más que se ha abierto el ascensor, hemos escuchado un lamento. Claro, que no se ha registrado la Spirit Box, que lo ha escuchado nuestros propios oídos. Y lo curioso que cuando estamos en uno de los despachos, vemos como una silla gira. Y ahí no hay corriente de aire. Efectivamente. Y la hemos visto perfectamente. Salimos de ahí y le digo a José Manuel, escuché un ruido ahí raro, y dice él, yo también antes, y se comprende que esta puerta está cerrada porque es la donde está el mecanismo de los ascensores, ¿no? Nos vamos, y en el momento que nos retiramos 3 metros, vemos como el ascensor se abre solo. José Manuel ha hecho una comprobación pulsando no. para llamarlo y se enciende la luz roja. Con nosotros no se ha encendido la luz roja. Se ha abierto literalmente. Los compañeros Diego Fuentes, José David Flores y Erika Rocha comentan la visión de una extraña sombra en la quinta planta. Una silueta, y ahí en la quinta planta, sin una gota de luz, nada más que con los móviles, hemos visto claramente cómo cruzaba algo oscuro delante de nosotros. Explicación no hay ninguna. Pero vivirlo lo hemos vivido. A modo de conclusión, nuestros invitados, nuestros colaboradores, hablan de lo sucedido. Y no quieren luz, porque David preguntó si necesitaban luz y dijo no. Sí, es verdad. Es así. A través de la espíritu. Erika está buscando ahora mismo los... Sí. Disculpa que te interrumpa. Hemos escuchado dos tipos de voces. Una voz de infantil, no voz infantil, no te iba a decir niño ni niña, sino una voz infantil. Y una voz de adulto, de hombre. Eso sí que te puedo decir que es de hombre. Pero han sido dos voces completamente diferentes. Hasta aquí una noche improvisada de investigación en un edificio público, en un edificio oficial, en un edificio de mucha importancia dentro de la ciudad y que deparó importantes novedades e importantes acontecimientos dentro del terreno de lo inexplicado. Mucho material analizándose y mucho material que será emitido poco a poco a medida que se verifique. Fue sin duda la gran investigación realizada en ese edificio, el cual desde hoy miraremos con otros ojos. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Están aquí. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio dedicado a investigaciones en edificios oficiales en Andalucía. No se pierdan ningún detalle porque en las próximas semanas vamos a tener mucho más de este tipo. Hasta entonces pueden escucharnos en nuestra redifusión y también a través de nuestros canales virtuales. Tienen una cita la próxima semana aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. De 9 a 11 de la noche. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.